Muy buenas tardes, miércoles 19 de noviembre del 2003, bienvenidos a Sonic, bienvenidos al programa Nuevas Tecnologías de Radio Ciudad de Badalona y como cada miércoles, bienvenidos a nuestro espacio semanal de Emulatronia. Ya lo sabéis, www.emulatronia.com, la página donde tenéis que dirigiros si queréis saber todo aquello relacionado con la emulación. Y para hablar de todo ello, como cada semana también y desde hace ya años, José Antonio, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Martí. ¿Qué te ha parecido el invento de la presentación? Bien, ¿no? A mí estupendo. Desde hace muchos años, como ya tenemos 85 yo menos. Y 74 tú. Hace tanto tiempo que oigo tu voz que ya, vamos, estoy acostumbradísimo. Algún día espero verte en persona, porque sería un detallazo, pero de momento... Por supuesto que nos veremos. Por supuesto. Iremos a celebrarlo. Eso bueno, música de hoy en motivo de la separación de los Sweet, y como además han sacado un disco nuevo que se llama Singles y que incluye, pues obviamente, todos los singles, pues utilizaremos este disco, este Singles, que nos irá acompañando a lo largo de todo el programa. Y como a mí Sweet, pues me gusta bastante, pues lo dejaremos sonando de fondo. ¿Te parece bien? A mí estupendo. Muy bien, pues no hablemos de Sweet ni de música, hablemos de emulación. Hablemos de emulación y de fenómenos paranormales. Últimamente son temas de moda, ¿eh? Pero bueno. No, te cuento, es que el viernes me pasó así una cosa así rarita, ¿no? Entonces, era las 10:30 de la noche, y había terminado de cenar y estaba viendo la tele y eso que suena el teléfono. Y era mi amigo Lolo Cop. Te sonará de haberlo visto en el canal. Por supuesto. Y haber hablado muchísimas veces con él. Muchísimo con él, ¿no? Entonces me dice: entra al IRC porque hay uno de Gaelco que quiere hablar contigo. Entonces así suena. Yo taquicardioso y digo: no entiendo nada. Me estoy perdiendo. Entonces, pues no podía entrar antes y al cabo de la media hora entré. Y ahí estaba el señor Javier Valero. Javier Valero es fundador de Gaelco e ingeniero jefe de hardware. Palabras mayores, ¿eh? Palabras mayorísimas. Y quería hablar, bueno, más que conmigo, quería hablar con Manuel Abadía. Como ya sabes, Manuel Abadía ha sido el encargado de emular los juegos de Gaelco, sí, bajo MAME, y también hizo un emulador especial para un juego de Gaelco, el X-World, el X-Or World, sí, que en exclusiva. Y todo eso. Entonces íbamos a hacer un mini especial de Gaelco. Sí, expliquemos también, que era lo que te iba a pedir, ¿no? Expliquemos a la audiencia qué es Gaelco y, claro, y qué representa Gaelco. Eso es, pues, claro. Gaelco es uno de los clásicos en España del mundo de los videojuegos. Tenemos clásicos del mundo de los videojuegos de consolas y de ordenadores, por ejemplo, sería Dynamic. Sí. Sería un gran clásico. Bueno, Operasoft, hay 50.000 más, ¿no? Sí. Pero de máquinas arcade, la única, la inigualable y la incomparable empresa española es Gaelco. Porque hay otras empresas, pero que se dedican al Games and Two Geste. Pero Gaelco es la única que ha conseguido exportar todos sus videojuegos a todo el mundo. Sí, sí. Algunos juegos conocidísimos de Gaelco, pues el más y el más famoso de todos, ¿cuál es? El World Rally Championship, por ejemplo. Ese es muy famoso. Luego el Biomechanical Toys. Este es uno de los que más me han gustado a mí de siempre. Es que este es muy bonito, este sí, juego. Es precioso, de verdad, ¿eh? Esto es un plataformero. Gráficamente, sí, es de plataformas, mata-mata... Pero muy, muy, muy, muy bonito. Gráficamente muy bonito, los enemigos son muy bonitos también. No sé, tiene su rollo, me gusta muchísimo. El diseño recuerda a Alicia en el País de las Maravillas. A mí me recuerda a un juego que salió hace mucho tiempo, que llevábamos como una especie de ninja. No recuerdo, Zool se llamaba, Z-O-O-L. Zool, hombre, pero a mí me gusta mucho más este. No, a mí también, ¿eh? Los pero estoy comparándote para que nos entendamos. Mucho más colorido, sí. Sí, y otros juegos ahora, hay un juego de Gaelco que es muy conocido, que es de el fútbol... Power, que tienes un balón de fútbol. Sí, cierto. Eso, claro que es cierto. No me... cierto, pues lo estoy viendo porque he jugado en las recreativas, no sé si es así. No me sé si es así. Claro, eso es. Hay otro que había uno, que no me acuerdo, que fue portado sin más pena que gloria a la PlayStation, que era uno que repartías pizzas. Ah, sí, al estilo Crazy Taxi. Al estilo Crazy Taxi, pero repartiendo pizzas. Bueno, de hecho la recreativa llevaba un manillar de moto. Eso es. Bueno, y los cacharros también. Otra de las características de los juegos de... Sobre todo de la última fase de los juegos de Gaelco, es que cada uno tiene su armatroste. Sí, su periférico. Eso es. Bueno, recordad que hay otros muchos. A ver, Sega, por ejemplo, con el Sega Fishing sacó una caña de pescar, o con otro de los juegos que salía unas maracas, para poder jugar a un juego con maracas. O sea, que se ponen de moda los periféricos. Ahora estoy recordando algunos de los periféricos. ¿Gaelco realmente sacó también un manillar de moto para poder jugar a lo del Pizza Man? ¿O? Yo es que ya sabes dónde vivo. Sí, no. Manillares de moto por allí no han llegado, pues muchos, ¿no? Aquí sí, aquí llegó aquí la máquina. No nos ha llegado nada. En Barcelona hemos tenido la máquina, la recreativa de Gaelco con el manillar, y yo he jugado a la recreativa. Bueno, pues para que veáis que Gaelco es toda una eminencia en el mundo de los videojuegos aquí en... Uh-huh. En nuestro país y en España y en parte del mundo, bueno, en parte no, en todo el mundo, porque todos los juegos fueron redistribuidos por ahí. Bueno, decir por que el mundo. Si no tengo mal entendido, además Gaelco ahora estaba trabajando en un nuevo proyecto de persecuciones policiales de coches, ¿no? Bueno, no sé, luego es que me he hecho así una especie de historieta. Ah, perdón, contaré. De eso no lo sé, sí que sé lo que están trabajando ahora los de Gaelco y una cosa muy interesante, pero te lo cuento luego. Ves contando. Bueno, pues nada, que Gaelco eran así un poco capullines. Vamos a ponerlo entre comillas, ¿no? Y cariñosamente. Sí, sí. Bueno, antes que nada quiero pedir así un poco disculpas a Javier Valero, porque es que al principio de la conversación estuve así un poco brusco, un poco bastante brusco. Sí, por mis motivos, ¿no? Que tenía mis motivos. Por desconfianza, ¿no? ¿También? No, aparte de la por desconfianza, porque no sabía yo si efectivamente era Javier Valero, el fundador de Gaelco, o era uno que me decía, oye, que yo soy Javier Valero. Lo que pasa es que empezó a darme datos, que por ejemplo solo conocía Manu y yo y pocos más. Sí, sí, claro. Entonces él también los conocía, por lo tanto debería estar en el ajo. Entonces ya supe que era... Pero mi malestar con Gaelco no era por eso, era por aquello que he comentado en varios programas anteriores. De las pocas facilidades que se le han dado al señor Abadía para poder emular algunas de las máquinas de Gaelco. Eso es. No sé si voy muy mal encaminado, eso es, ¿no? No, vas perfectamente encaminado. Vale. Entonces, eso, por eso era mi malestar y por eso fue mi brusquedad. Pero desde aquí pido otra vez mil perdones por si... Dijo, fue otra esto. Sí que está valiente hoy. Aquí yo que entro... Encima que entro, ¿no? Y de buen palo. Rollete y me toca el Doberman este aquí. Bueno, pues eso. Y ya disculpado, entonces te cuento. El problema de los juegos de Gaelco, sobre todo aquellos que tienen el Dallas... Uh-huh. El Dallas es un invento americano, que es para proteger los juegos. Por ejemplo, yo lo he visto en el juego World Rally 2. Uh-huh. Pues este juego, perfecto, tú empiezas a jugar y todo bien, los menús y todo. Y cuando empiezas a jugar, el coche empieza a despendolarse y a chocar contra todas las paredes y todo. Por lo tanto, es completamente injugable. Uh-huh. O sea, tú no puedes jugar al World Rally 2. No. Es injugable. Entonces, el Dallas es un invento americano, pero la implementación como protección en un videojuego es obra del señor Javier Valero. Uh-huh. Que está súper bien. No, y tanto, claro. Súper bien a nivel mundial. ¿Y esto por qué lo hicieron? Pues me contó una historieta así muy, muy curiosa. En principio se programó el World Rally, ¿no? Y se hizo sin protección. Entonces se hicieron unas pruebas de recaudación a ver qué tal les iba de money. Ajá. ¿Y qué pasó? Pues que triunfó. Que triunfó este juego, que a la gente le encantaba y jugaba mucho. Y dijeron, a collons, que están por ahí los... piratillas del mundo. Sí, pero los piratillas, ¿de dónde son? De China. De Singapur y China. De todos estos sitios. Mm. Digo, pues vamos a meterle la protección del Dallas. Entonces se decidió proteger el software con un Dallas y también, si te das cuenta, añadieron una fase de conducción por la noche. Sí. ¿Qué pasó? Que al hacer esto dice que la memoria sin protección, las que no estaban protegidas, se quedaron obsoletas. Y los fuentes del Dallas se quedaron en los ordenadores anticuallas de los 33 MHz. Sí. Por lo tanto, pues que parte de la información esta del Dallas y de todo esto desapareció. Claro. Y ahora, para quitar esa protección, ¿cómo lo haces? Bueno, pues ahora el señor Manolo Amadía se ha puesto en contacto con ellos. Ah. Y ellos ya, pues todo lo que tengan y toda la información que lo puedan aportar, pues ya se la pasarán. Muy bien, ¿no? Por lo tanto... Entonces yo ahí ya no me quiero meter. Podemos decir casi que final feliz, ¿no?, en el tema. Bueno, final feliz, veremos si es final feliz. A mí me dieron pistas de cómo saltarte el Dallas y todo eso. Yo iba apuntando, pero yo entendía un pijo, porque yo no... Claro, tomas programaciones a este nivel ya, que es nivel superior. No, es nivel de programación de emuladores que yo no he programado. Y a mí me decía no sé qué del núcleo y no sé qué, y que me decía, si es que la protección no está en el Dallas, es que es una serie de... Bueno, me daba pistas de esas, y yo alucinando ver derechos, porque yo digo, pues bueno, pero yo no entiendo nada. Entonces fui tomando notas, y ya le pasé la información a Manuel Abadía, se ha puesto en contacto con ellos... Le han respondido. Muy bien. Y ya no sé nada más. O sea que puede ser que... En breve, ¿no? Bueno, en breve o en breva. En breve, ya claro, veremos hombre. si tienen la información que necesita, pues que estos juegos sean emulados, que sería muy interesante. Y tanto. Sería muy interesante. Entonces me contó cositas muy interesantes, y es que hoy miércoles, en un salón de Barcelona, se estrena un nuevo juego de los de Gaelco. ¡Ah! ¡Anda! ¡Anda! Y el juego se llama Ring Rider. Ring Rider. O Ring Rider, ala, eso para los guiris. Se estrena hoy en un salón de Barcelona. O sea, imagínate cuáles son los salones más famosos de Barcelona. El New Park. Pues hoy sí, quiero que hagas tus deberes. No, pero es que hay un problema, porque hay dos New, como mínimo, bueno, dos pues New Parks. Bueno, pues tú te chupas los dos. Sí. Te vas a los dos New Parks y te miras a ver cuál es el que te gusta más. Como mínimo, estoy pensando, hay uno en Ramblas, otro cerca de Plaza Cataluña. Bueno, pues hoy se estrena ese juego. Y eso fue como una primicia mundial, te voy a decir que yo, hombre, pues no te preocupes, que yo se lo comunicaré al mundo. Muy bien, maravilloso. Y otra cosa muy interesante. ¿Te contó por eso de que va el juego o no? Ring Rider. Sí, claro, corredor, no sé, de ring, pero es que... A lo mejor, pues no me contó ya yo tanta Yo te cosa. Digo, lo último que leí en revistas de próximas recreativas que salían de la mano de Gaelco, ¿sí?, era una recreativa donde encarnábamos el papel de un coche de policía y teníamos que ir persiguiendo a lo largo de la ciudad a maleantes por coche. Pero a ver si lo pintaba, está, franca... el ring. pintaba muy bien, además, de verdad, o sea, no porque sea Gaelco ni porque sea quien sea, yo sí, no está bien, pero pintaba muy bien la recreativa. Lo que pasa que, claro, hay que verlo esto moviéndose, ¿no? Porque las fotos eran muy majas, obviamente, es una recreativa. Pero, ya te digo, no he tenido oportunidad de verla en movimiento. Igual hoy es el día para poder ver esta máquina. No sé si será esta o otra, pero ya te digo, de los últimos proyectos que vi y que estaban de la mano de Gaelco era precisamente esto, unas persecuciones de coches. Pues envía al Jordi, a ver si... a ver si se enrolla y... Claro, Jordi, a buscar al Ring Rider por donde sea. Le doy unas monedas y a ver si se enrolla y se acerca algunas recreativas. Pues sí, pues decir que Gaelco, en temas de protección de videojuegos, ha sido de las más efectivas a nivel mundial. El Alas ese es que no hay Cristo que lo entienda, es verdad. O sea, que han sido brutales. Es raro, por eso, porque mira que acostumbran a saltarse todos los sistemas de protección habidos y por haber. Pues mira, yo creo que ningún juego suyo ha sido copiado en Taiwán, sobre todo, que era donde más caña les metían. Ninguno de sus juegos. Muy bien. No, es un orgullo español eso de poder decir. Y qué casualidad que las memorias sin protección se quedasen obsoletas, fíjate. Qué casualidad, porque es que están todos los juegos ahora protegiditos. Bueno, pues nada, seguí hablando con Javier. Sí. Y me dijo que ahora están trabajando en juegos para móviles, a través de la firma Top Gun. Y que un juego de ellos mítico, el World Rally. Sí. Está para jugarlo en móvil, pero le han cambiado el nombre y ahora se llama Carlos Sainz. Te metes en Telefónica Online de esa y ahí tienes el juego este de World Rally, que ahora es el Carlos Sainz. Estos móviles que ahora llevan posibilidades de juego. Sí, bueno, entre ellos la Nokia Engage. Sí. Bueno, oye, el mío también lleva para llevar juegos, ¿eh? El tuyo, pues el mío no. El mío es un Regulator que solo tiene una línea de texto. Y dale gracias al señor. Y gracias al señor. De que todavía funciona. Todavía va. Carlos Sainz, pero está bajo el sello de Gaelco. Claro. No, digo que no, sí, hayan, sí, que sí, no lo hayan cedido. En la demo, porque es que he cargado la demo, ¿no? Porque me he metido en Movistar, emoción, todo eso. Y lo pone Gaelco Top Gun Presents, y ahí pone no sé qué, by Gaelco. Y se llama, bueno, el juego se llama Rally de Cataluña Costa Brava. Pero pone, en breve habrá más circuitos y más no sé qué. Y es el World Rally, el auténtico World Rally. Será cuestión de buscarlo. Igual lo tendré yo en mi casa, ahora que pienso. Porque yo me he bajado esta semana un emulador. Fíjate tú. ¿Un emulador de qué? Un emulador de estos jueguecitos de no de Nokia Engage, sino de jueguecitos de estos que puedes descargarte en el móvil. ¿Un emulador? Sí. Sí, pero este no creo que sea emulador. Yo creo que es una adaptación. Estaría bien que hubiesen utilizado un emulador. Yo tengo un emulador para poder probar estos juegos, para que nos entendamos. O sea, tengo un teléfono móvil, en concreto un modelo que sacó Movistar hace muy poco, que se llama TSM, y te permite cargar estos juegos. Entonces han sacado un emulador de estos juegos. Para PC. Claro. Y los cargas en PC. Claro. ¿Y cómo te bajas estos juegos? Los juegos están en Internet. ¿Estos juegos están en Internet? Sí, yo pruebas los... A ver, es lo que hablábamos siempre de como lo de la Game Boy, ¿no? Pero bajas, los pruebas y si te gusta te lo descargas en tu teléfono móvil, ¿no? Lo que no vas a hacer, no creo que hagas daño a nadie, vaya poniendo estos juegos en el PC, porque no voy a jugar en el PC a ninguno de los juegos. Hombre, yo lo que estoy viendo en el PC es una demo. Del TSM-100. No, que estos son juegos reales, pero claro, ya te digo. Bueno, pues si te pierdes, lo pruebas y lo ves. Sí, claro, lo miraré. Y te das cuenta de que es idéntico. Lo miraré. Y que está súper chulo. Muy bien, apuntado. Apuntation. Apuntado, apuntado. Bueno, interesante el tema Gaelco y a ver qué pasa. A ver qué pasa. No os puedo contar más datos porque no los tengo. Porque tú sabes que yo soy charroret y que cuento las cosas. Quedaremos atentos, por lo tanto, de lo que diga Manuel Abadía en breve. Vaya. Eso es. Muy bien. ¿Alguna cosa más referente a Gaelco y a Javier Valero? Bueno, agradecerle, por supuesto, supongo, ¿no? Bueno, sí, agradecerle ya eso, ya se lo he agradecido, todo el detalle que tuvo. Uh-huh. Y dijo que pasarían muchos años en que él volviese a hablar otra vez por el IRC. Yo aproveché, taca, taca, taca, taca, y viendo que este no venía, que no venía Manu, pues ala. Una lástima. Por cierto, ya no sé lo que te iba a preguntar. Ah, eso. ¿Y tú sabes cómo consiguió enterarse del todo el tema Javier Valero de lo que estaba haciendo Manuel Abadía? Claro. ¿A través de Mulatronia? No, porque es que Manuel Abadía es que estaba en contacto con otro de los jefes de Gaelco. Uh-huh. Y ya está. Ah, muy bien. Enterado, por lo tanto. Muy bueno, ¿para dónde vamos ahora? Pues ahora vamos a hacer un repasillo. ¿Vamos a hacer un repasillo? Un repasillo mix. Lo primero de todo, y antes de que cunda el pánico, pues voy a, antes de que cunda, de que la gente empiece a tirarse de los pelos, y es que tú sabes que hay muchos juegos en MAME en formato CHD que funcionan, ¿no? Sí. Que son juegos de estos tochos, tochos, tochos, tochos, enormes. Pues el señor Aaron Giles, o Giles, o como se llama, dijo el otro día, pues que estos juegos van a cambiar de formato. En próximas versiones. Cambiar de formato son gigas y gigas y gigas y gigas y gigas de información que en teoría ya nos servirá. Sí, hay que transformarlas. Entonces, espérate, eso tú lo has dicho bien. O bien hay que transformarla, o bien, si no hubiese nada para transformarlo, nos lo tendríamos que bajar de nuevo. Casi que no, ¿eh? A Aaron Giles le peligraban sí, ciertas las narices. Su cuerpo. Como hiciese eso, pero no, hay unas utilidades que se encargan de convertir el antiguo formato de estos juegos al nuevo formato. Entonces, por eso lo digo, que no cunda el pánico y no os asustéis. Que se arreglará y se corregirá. Eso es. ¿El porqué de este cambio de formato, por eso? Pues no lo sé. Es mucho preguntar, ¿por qué será? Claro. Pues vas y se lo preguntas a Aaron Giles. Ahora le envío un mail. Que al fin y al cabo ha sido él el encargado de... de hacer el cambio, ¿no? Eso es. Bueno, ¿qué pasa? Que la gente estaba un poco taquicárdica con el tema de... Dios no, mío, pues Dios es, mío, que Dios mío, eso, que... es que vieron eso y dijeron, mierda, a bajar gigas, y... porque son unos tochos de juegos impresionantes. Sí, es lo que hablábamos la semana pasada, que ahora lo contaban por DVDs, ¿no? Son 5 DVDs... Es una barbaridad. Claro, claro. No, es muchísima información. Bueno, quedaremos atentos. ¿Se sabe por eso con qué programa se puede hacer estos cambios o todavía sí, no sí, lo pone ahí en la página, en el link, en el hipervínculo que doy, pone que hay dos programas para hacerlo... Pues te bajas uno, te bajas el otro y lo haces. Muy bien. Apuntado. Más cositas. Que nos escandaliza la gente. Más cosas. Bueno, pues esta semana ha sido... La verdad es que ha sido una semana bastante fructífera. Hemos tenido dos versiones del Nebula. Por una parte el Nebula. Y el por otra el Nebula Model 2. El Nebula secas y el Nebula Model 2 sabes que son distintos, ¿no? Uno emula Neo Geo, Capcom System 1, Capcom System 2, Neo Geo CD. Y el Nebula Model 2 solo emula... Sega Model 2. Entonces, ¿mejoras así que te puedas despeinar de la emoción? Ninguna. Pues ninguna. Por una parte, en el Nebula Model 2 se han corregido fallos. Que sepas que el Nebula Model 2 tiene soporte parcial de force feedback. O sea, se ha montado una pirula para que te vibren los juegos. Muy bien. Para que te vibren los mandos. Sí, ya, ya. ¿A que está original? Sí, hombre, claro. Bueno, pues eso está muy chulo. El que tenga un vibrador de esos... mando bueno, suena con muy la tecnología mal, ¿no? Force feedback. El que tenga un vibrador fuera muy mal. El que tenga un mando que vibre... Sí. Además, esta tecnología no sé si se la inventó Microsoft, esto del force feedback, ¿eh? Pues me suena que, no. Que los mandos con esto del force feedback solo eran de Microsoft. Sí, el force feedback ese sí. Ah, eso me refería. Sí. No la tecnología en sí, sino esto del force feedback. Me parece que era de Microsoft. Force feedback, hablas ya como los guiris, ¿eh? Sí, mira, me cago en la influenciado que estoy, oye. Me cago en... ¿Qué voy a contar? ¿Así? No, no, hombre, no. Que ah, influencia... A ver si tu mujer sí. Es guiri. Sí, es guiri, guirilán. A ver, que ya me he perdido. Ah, sí, ya estamos hablando del Nebula Model 2 y del force feedback. O sea que pocas novedades, por lo tanto. Sí, bueno, pocas novedades, pero que son mejoras, que se traducen en mayor rendimiento, mejor sonido, por ejemplo, mejora soporte del force feedback, etcétera. Y todo eso se agradece. No me cree, claro. Pues ya está. ¿Hay alguna novedad del Win UI versión R9 o R10? No, todavía no. Y del Nebula, pues también se han corregido fallitos de entregas anteriores. Muy bien. Otra cosa, sobre todo, aquellos que tenéis ordenadores lentos, muy lentos, el Final Burn Advance, ¿sí? Este era un emulador de CalCom System 1 y CalCom System 2, eso te lo sabes, ¿vale? Entonces, la característica de este emulador es que en ordenadores lentos funcionaba muy bien. Los otros emuladores de CalCom System 1, CalCom System 2, etcétera, requerían más máquina. Sí. Pues ahora al Final Burn Advance le están metiendo emulación de Neo Geo también. Ah. Que tampoco es una noticia así muy alucinante, pero ¿sabes por qué? Porque ya hay un gran emulador de Neo Geo. Sí, pues porque para... No, hay varios. Bueno. Todos los emuladores... Pero para ordenadores lentos... Va a ir forzadísimo el tema. No, para ordenadores lentos está el Neo Rage X. Que ya te funciona casi que perfecto. Sí. Entonces... Cierto, cierto. Bueno, y para ordenadores rápidos también, ¿eh? Yo con el Neo Rage X ya tiro. Sí. Mira lo que te digo, sí, sí. Voy a ser sincero, yo utilizo el Neo Rage X. Ya me va bien, pues por lo tanto, ¿por qué cambiar, no? Pues sí. Vale. Apuntado. ¿Qué más, José Antonio? ¿Qué más, José? ¿No tienes ninguna pregunta, eh? Sí, tengo pendiente una cosa de un concurso. Venga, pero pues me la guardo para que sigas explicándome cosas. Te explico lo del concurso. Como quieras. Hombre, yo tengo, porque es que han salido muchas cositas. Pues venga, va, hago una mini pausa. A mini pausa me refiero al tema de emulación y explico lo del concurso, si te parece. Venga. A ver, desde esta semana, bueno, de hecho empezaba este lunes, día 17 de noviembre, hasta el día 30 de noviembre, haremos un concurso en Sonic. Un concurso un poco diferente a los que normalmente hacemos. Yo ayer hablaba con José Antonio, se lo comentaba, y será un concurso que, a ver cómo lo explico yo para que no parezca esto un poco raro. Tendréis que enviar un mensaje al 7211 con la palabra Sonic para participar en el concurso. Es un concurso que organizamos con Nintendo España, conjuntamente con Sonic, y donde sorteamos 5 juegos para Game Boy Advance, en concreto el Final Fantasy Tactics. Por lo tanto, si queréis participar y ganar uno de los 5 Final Fantasy Tactics para la Game Boy Advance, solo tenéis que enviar un mensaje al 7211 con la palabra Sonic. Sabréis si el mensaje está bien enviado, porque os contestarán diciendo gracias por concursar y todo esto. Temario, que era lo que hablábamos. Es la primera vez que hacemos un concurso de pago, porque este concurso es de pago. Es un concurso que cada mensaje que enviéis vale 60 céntimos de euro, o lo que es lo mismo, 100 pesetas de las antiguas, pero que no nos lo tomaremos como norma, que probablemente será de los pocos concursos, por no decir el único, que haremos esto. Que os pedimos la colaboración, obviamente. Además, podéis ganar uno de estos 5 juegos de Game Boy Advance, y que aquellos que participéis en el concurso, de hecho, participaréis en otro concurso aparte que organizaremos en Sonic, que ya no formará parte de este concurso de Nintendo y que no os podemos desvelar todavía nada, aunque José Antonio y yo sí que sabemos de qué va. Y que el regalo os gusta, seguro. Vale, gracias. No puedo decir de qué va, entrad en el IRC, preguntadle a José Antonio y supongo que os lo contestará. No, espero... Dios, míralo. Así te meto el muerto, hombre, no seas así. Ay, no, bueno, yo aquí no tengo nada que ver. Eso mismo, José Antonio tiene nada que ver, es un concurso que organizamos nosotros y por lo tanto ya lo sabéis. Si queréis participar, mensaje 7211, palabra Sonic, os contestarán, gracias por participar. Participaréis en el concurso de estos 5 Final Fantasy Tactics para la Game Boy Advance, y aquellos que hayáis participado, a partir del día 30 entraréis en otro concurso paralelo, que lo haremos, eso sí, desde Sonic, y donde optaréis a otro premio, que este premio lo comentaremos a partir del día 1 de diciembre. ¿Hecho? Muy el concurso, bien. Hecho bien. Y comentado, y bueno, ya lo sabéis, ahí tenéis las opciones. Hombre, el regalo tampoco está mal, y yo creo que 100 pelas tampoco es mucho dinero, pero bueno, aquí ya no entro, porque nosotros siempre hemos regalado los juegos y no hemos hecho pagar nunca por ellos. Por lo tanto, es decisión de los oyentes que puedan o no puedan pagar. Comentado el tema del concurso, José Antonio, seguimos hablando de emulación. Muy bien. Bueno, pues ha salido una nueva versión de un programa que a mí personalmente me gusta muchísimo. Es el programa, se llama M1, la versión 0.7.3. Era aquello para escuchar las músicas, eso, ¿verdad? Eso es, pues se han añadido muchos nuevos arcades y muchas nuevas cosas. O sea que si te gusta tener la música de los arcades, o sea, reproducir la música de los arcades y no tenerte que pasarte todo el juego para escuchar la última fase. Sí, ¿qué pasa? Pues letras. Te bajas el programita este Y a jugar se ha dicho, y a escuchar se ha dicho, nunca mejor dicho. No, no, desde luego. Yo te quería preguntar una cosa, ¿las músicas por eso tienes que sacarlas, extraerlas del juego? ¿O hay alguna manera de encontrar estas músicas? No, no las extraes, hombre. Las músicas generalmente vienen en las ROMs de sonido. A eso me refiero, que el programa busca dentro de... en las ROMs de sonido, pues te lo bajas. Eso mismo, que ella busca dentro de la ROM las músicas y las claro, separa para poder escucharlas. Eso es. Es que yo no acababa de entender esto de lo de la música. A ver si voy a tener que buscarme las músicas encima. No, hombre. Muy bien. ¿Hasta cuántas músicas crees que podrás reproducir? Pues ahí están todos los arcades que funcionan. Hay un listado entero de arcades posibles. O sea que son muchos. A ver si un día me entretengo, porque alguna vez que he querido sacar algunas de las músicas de los juegos están en formatos tales como .bob, uno de los formatos que se utilizaban para leer cosas de Commodore Amiga, y he tenido verdaderas faenas para poder sacar eso y convertirlo a CD audio, porque a veces aquello de hacer la gracia y poner músicas que pertenezcan al mundo de los videojuegos, pero a veces es complicado sacar alguna de estas músicas. Y claro, y grabar música por música en el MAME, como tú decías, por poner un ejemplo, o cualquier emulador, de tener que estar jugando y escuchando las músicas y que mientras grabas no se te oiga el ruidicito del movimiento que estás haciendo, es complicado. O sea, que a ver si con el M1 soluciono el tema y finalmente puedo grabarme un CD un poco digno de músicas de videojuegos, porque la verdad es que hombre, hay muy destacables. También estaba el Neo Jukebox. Sí, pero era de Neo Geo. Era de Neo Geo. Pero no permitía muchos más formatos. Y de Capcom System 1, y de Capcom System 2, y de ZN no sé qué. O sea, de varios. Pero más completo es el M1, tal vez, ¿no? Como sí, funciones sí, para bueno, poder... el M1 es que da lo bestia. Claro. Es de muchísimos arcades. Uh-huh. Entonces... Bueno, apuntado. Muy interesante. Y tanto. También. Apuntado. Nueva versión del M1 y supongo que esto le interesará a mucha gente, porque hay mucha gente que le gusta escuchar las musiquitas clásicas. Claro, es que eso, es que no te tienes que chupar todo el juego para escuchar la música final. Pues te pillas esto, te lo organiza... Es como un Stone Jukebox. Sí, un Jukebox. Jukebox. Bueno, esta semanita también ha salido una cosa interesante para los de que tengáis una PS2. Yo no lo he probado, pero me han dicho que está muy bien, un emulador de Mega Drive. Yo no lo he probado, pero es que creo que necesitas, ¿no? Estamos en lo de siempre. Dejé en versión 1.1. Y no os puedo dar más detalles. Porque necesitas colocarle cierto chip para poder probar estos emuladores. Porque si no, no los lee. Pues este precisamente no lo sé, porque el otro día sí que apareció una pirula de un emulador, ¿te acuerdas? Que te comenté yo que se cargaba en la tarjeta... Sí, de memoria. De memoria y que no necesitabas que estuviese chipeado el... Sí, sí, que estuviera chipeada la propia consola, porque claro, ese es el problema muchas veces. Yo, por ejemplo, tengo la PlayStation 2, pero no tengo el chip puesto. Por lo tanto, si quiero probar alguno de estos emuladores, lo tengo más complicado. Cosa que era más sencilla con otras consolas. Pero bueno, yo eso ya no. A ver si alguien me lo sabe contestar, que me envíe un mail al Sonic y sonic@rcb.es. Ahí ya sí que no me meto. No, yo tampoco, era por simple curiosidad, porque si quiero probarlo, pues igual lo tengo un poco complicado. Es así de... Pues sí. Es así de sencillo. Muy bien, más cosas, José Antonio. Pues ha salido otra cosa interesante, que es... ¿Qué es? Sorpréndeme. Esta vez es de Xbox. Una versión Wii del Super NES 9X. Entonces es, como digo yo, lo inmejorable ha sido mejorado. Ahora lo estaba leyendo y veo que... Sí, y lo inmejorable ha sido mejorado, es que es brutal. Es brutal las... Bueno, han añadido nuevos filtros a través de hardware, de esos con nombrecitos de estos raros. Sí. Por ejemplo, te digo alguno. Filtros gráficos, filtros point, linear, anisotropic, quincunx y gaussian cubic. ¿Me estás hablando en japonés? Cázate, Lorito, te estoy hablando de filtros por hardware. Pues que te harán cosas raras, ¿no? Todavía no me he bajado la versión y todavía no os lo puedo decir cómo funcionan. También se han añadido nuevos filtros por software. Y 50.000 cosas más. Es decir, todo lo que tengáis... Ah, una cosa muy interesante es lo del... Lo de añadido el Super Scope este a través del Light Gun. Ah, para que puedas jugar con la pistolita. Claro, con la pistolita de la Xbox puedes simular el Super Scope de la Super Nintendo. Que era como un bazooka, ¿no? Eso es. Sí, sí. O sea que... Es que es alucinante. Pero ya funcionaba muy bien, ¿no? El X. Claro, es que este emulador era perfecto. No es que funcionase muy bien, es que era un emulador perfecto. Y ahora encima ya ves tú la de cosas que le han puesto. Pues ya alucinas. Decir, es que esto es imposible. Y funcionan perfectamente, por eso los juegos de Perfectos. Yo creo que ningún PC funciona tan bien como aquí. Aquí funcionan todo el rato a la, una velocidad constante, la música es perfecta con cualquier filtro que le pongas. Muy bien. Es que está muy bien, es que está muy bien. Es que solo por este emulador ya se recomienda la Xbox. No, desde luego. No, de verdad, ¿eh? Alucinante. Muy bien. Bueno, tú que has probado el Super NES, te vuelvo a preguntar lo mismo que con PlayStation. ¿Necesitas colocarte el chip para probar estos emuladores? Sí, necesitas tener el chip puesto. Vale, era simple curiosidad. Y no romper pistas. Ni cosas raras, como cosas ¿cómo hacen otros? Como hacen otros, ¿eh? pero sí. Pero sí, vale, apuntado. Más cosas, más cosas. Pues esta semana salió un emulador también, que yo lo tenía así, porque es que un emulador de Atari Jaguar. Es el Virtual Jaguar. Y es que su programador hacía cositas ranitas. Que lo programo, que lo abandono, que está abandonado, que vuelvo otra vez a programarlo, que lo dejo, que lo pongo, que lo tomo, que lo ya. Yo digo, a este tío está así ociosillo, ¿no? Sí, está un poco raro. Sí. Está ociosillo. Bueno, pues nada, después de decir que lo abandonaba, ha sacado 20 versiones de estas de fotitos. ¿Te acuerdas que este tío era uno de estos que ponía fotos? Y no sí, sí, emulador. No sacaba nunca el emulador, sí. ¿Te acuerdas? Sí, que sí, llevaba sí. Dos años sacando fotos y venga fotos y que al final dijimos, hasta que no saque una nueva versión no volvemos a hablar del Virtual Jaguar. Pues nada, también escuchó el programa y nos hizo caso. Muy bien. ¿Y qué hizo? Pues dijo, voy a sacar varios WIPs con varias fotos, pero cada X tiempo saco la versión para que la gente lo pruebe, y eso ha hecho. El otro día sacó la versión Virtual Jaguar, la versión 1.0.0 WIP, Work in Progress, para ver pues los nuevos juegos que funcionan, cómo funcionan, etcétera. Y yo, pues sí, lo estuve probando, probé el Doom. Muy bien. Y, a mí me va lento. Y ya sabes que tengo un Jurassic Park del Bugsy. Sí, cierto. Y la mayoría de los juegos que probé funcionan. Estaba buscando por ahí el Rayman, que sí que he visto fotos de que lo rula, pero yo no lo he probado todavía. Y si ya rula ese, pues... Porque es que me quedé con las ganas de ver el juego ese, la versión de Atari Jaguar. Pero el Rayman, estamos hablando de aquel 3D. El Rayman que primero salió 3D. Para PlayStation. Sí. Salió para PlayStation, Saturn y Jaguar. Cuando las tres vivían todavía juntitas. Sí, sí. No, no. Vale, vale. Entonces quería ver cómo era la versión. También salió para PC. No, ya, ya. Quería ver la versión de Jaguar cómo fue. Bueno, seguiremos esperando. O sea, que lo he probado y todo y que funciona decente. Eso sí, utiliza las librerías SDL. Y por ahí no hay ningún menú de ningún sitio. Acceso a mano. No, ejecutas, cargas el juego que quieres y ya está. Pero, que, por ejemplo, que no tiene para configurar un menú. Cambiar la resolución, activar sonido, mayor o menor calidad de es sonido. Es lo que hay, ¿no? Claro, lo que es tú cargas la ROM y se acabó lo que se daba. Y si tu ordenador es decente, pues te irá mejor. Si tu ordenador es menos decente, pues te irá peor. Pues eso es. En pocas palabras. Pues eso. O más compatible y menos compatible. Muy bien, bueno, lo veo como buena opción por eso, esto de ir sacando diferentes formatos para ir probando las fases de desarrollo del Virtual Jaguar. Mejor que ponerte fotos, desde luego. Eso es indudable. No, por supuesto. O sea, por supuesto. Muy bien, nos apuntamos por lo tanto lo de Virtual Jaguar también, aunque... Y está muy bien y que lo probéis. Es que la gente últimamente como si tiene miedo de probar los nuevos emuladores o versiones nuevas de emuladores que no sean arcade y que no sean mame. Como si tuviesen miedo. A ver si ahora con esto del nuevo formato, como tienen que pasar la mitad de las ROMs, se dedican a... No, bueno, pero por lo menos... Mira, otro que se ha adaptado es el CLR MAME Pro. Lo hemos comentado, es un gestor de ROMs, ¿no? Sí. De ROMs tanto de MAME como de otros arcades. Es multisistema para Windows. Pues la nueva versión que apareció ayer mismo, pues ya se ha adaptado. Sí. No sé si apareció... Ahora no sabes si apareció o no apareció. Sí, es que apareció anoche a las muy de madrugada. Vale. Apareció anoche. Sí, sí. Entonces ya se ha adaptado para soportar el nuevo formato CHD. Entonces estaréis tranquilitos. No sé yo si el CLR MAME Pro, como ya sabes, arregla las ROMs también. Claro, igual y que... Y arregla los programas. A lo mejor también te arregla el solito, el tema de conversión. Que tienes un formato CHD y no te tienes que bajar ninguna pirula. Porque para la gente que utiliza este, pues le será mucho más cómodo porque no tiene que aprender el manejo del de los otros programas. No, igual sí. Igual no en la versión 3.08, que es la que ha salido del CLR MAME, pero igual en la próxima versión pues sí que te corrigen el o te hacen el paso de cambio de formato de CHD y ya no tienes que liarte con otros programas. No estaría mal, tampoco. Pues mira, no, aparte de gestor sí, que nos cambiara... No estaría mal que nunca cambiasen de... de formato, ¿no? De formato. Eso sería lo más estupendo. Es raro, porque... Bueno, supongo que es una decisión difícil, porque saben que a la gente le va a molestar bastante el tema de no, tener que pero, cambiar hombre, de formato. ¿Eh? Yo creo que lo han hecho. Yo creo que lo han hecho porque mejorar. Hay programitas que te pueden cambiar de un formato a otro, porque bajarte todos esos gigas, te digo yo que no lo hubiesen hecho. Si hubiese pasado eso... Es una locura. Es que es un crimen. Es verdad, es una locura. Bueno, apuntado, por lo tanto. Ya lo sabéis, que hay la nueva versión de CER. Que alguien lo pruebe y que nos diga si se puede cambiar el formato, ¿no? Aparte de que soporta el nuevo formato, ¿eh? Claro, de, hombre, de CHD. Que nos diga si tiene alguna opción que nos permita hacer este cambio de formato. Y pues así ya no tenéis que tirar de nosotros. Yo preguntaré en el IRC. Y nos comentas. A ver eso si realmente se puede cambiar. Muy bien, más cosas. Bueno, pues dos cositas más que han salido son, ahora que están tan de moda los móviles. Sí. Y los juegos para móviles, que no sé si sabrás la de beneficios que está reportando a la gente que está creando juegos para estos móviles, que es impresionante. Bueno, yo no sé, a ver, no, explícamelo bien esto. Porque... Bueno, pues que están vendiendo, bajarte un móvil de esto no son 3 euros, un juego para móvil no sí, son 3 euros. No sé cuánto valen. Pues que están vendiendo una barbaridad de juegos de este tipo. Muchísimos juegos están vendiendo. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas desarrolladoras de juegos, sea Gaelco, véase Gaelco, y otras, están trabajando, ¿para qué? Para teléfonos móviles. Eso es, para adaptar sus videojuegos a los teléfonos móviles. Y por otra parte también hay otras personas que están trabajando pues para que emuladores que ya existen, adaptarlos a estos teléfonos móviles. Léase. Por ejemplo, el Go Boy es un emulador de Game Boy y Game Boy Color para teléfonos móviles. El Nokia el 7650, 3650, 3600, 3600 y Nokia Engage. Muy bien. Y también el ZX Boy es un emulador de Spectrum. Yo creo, por ejemplo, compañías como Capcom, creo que las compañías que tienen videojuegos propios, que lo mejor para ellas sería crear un emulador de esos videojuegos para que funcionase con estos móviles. No estaría mal. No estaría mal, ¿no? O sea, tú te creas un emulador del sistema tal y tú sabes que de ese sistema has creado tú 20 videojuegos. Joder, pues ya tienes 20 videojuegos emulados que no tienes que portarlos a nada. El problema es que luego tienes que meter ese emulador dentro del teléfono móvil. El problema es la velocidad de proceso. Que lo más probable es que sea, pues, lentilla. Un poco sí, un poco... Que sea lentilla, bueno, pero nos da lo mismo. Bueno, a ver si se espabilan con el tema. Yo la verdad es que he visto, es verdad, es cierto, ¿eh? Hay muchísimos juegos ahora de teléfonos móviles, un montonazo de juegos, que funcionan en más modelos de los que tú has dicho. Ya te digo, en el mío funcionan este tipo de juegos y no es un modelo de Nokia, pero que yo no sé si realmente les está funcionando tanto como tú dices. Yo espero que sí, ¿eh? Que les vaya muy bien, francamente, pero no sé yo, ¿eh? Si salen tanto, ¿tú crees que salen tanto? Hombre, porque están sacando, algunos de los juegos que están sacando son juegos muy, muy antiguos, ¿eh? Adaptados a la telefonía móvil. Son sobre todo clásicos. Por ejemplo, el War Rally. Sí, sí. Por ejemplo, Tomb Raider. Por poner ya, no, pero no me detono el Tomb Raider que te vale 6.000 y pico. Claro, es eso que me estoy refiriendo. No, es que yo quiero llegar a ese lado. Yo entiendo, pero yo es que estoy hablando de juegos de 500 pesetas. Claro, de los que te descargas con un mensaje o una cosa de estas, ¿no? Claro. Que son, te cuestan 500 pesetas. Hombre, eso está muy bien. Por 500 pesetas tú tienes en juego un clásico. Ah, eso sí, claro, estamos hablando de cosas diferentes. Claro, no, pero yo estoy hablando de esos. Seguro que Nokia no ha vendido... Bueno. Bueno, se entraba en un debate muy interesante el otro día en una página web sobre si Nokia realmente estaba saliendo beneficiado o no del pirateo de la Engage, ¿eh? Y la verdad es que estaba muy interesante el tema. Muy, muy interesante. Porque, a ver, es ser cruel, ¿eh? Y es ser muy malo pensar en lo que voy a decir ahora, pero ¿cuántos teléfonos está vendiendo Nokia? No solo del Engage, sino de todos los modelos que me estás diciendo. 7650, 3650, 3660, 6600, porque una de las cosas que han hecho con los juegos de Engage es que funcionen en otros teléfonos móviles. Y todos son de la compañía Nokia. Entonces, ¿hasta qué punto sale perjudicada la compañía Nokia? Las compañías de videojuegos es obvio que salen perjudicadas porque están pirateando sus juegos, ¿eh? Pero es el caso de lo que pasa... A ver, que me entiendas, ¿eh? No quiero ser mal pensado. Es lo que pasa con Sony. Sony no desarrollaba juegos, sino que desarrollaba muy pocos juegos cuando salió la primera PlayStation. Y ellos vendían consolas, no juegos. Esto Nokia viene a ser más o menos lo mismo. Nokia vende teléfonos móviles, no vende juegos. ¿Hasta qué punto sale perjudicada Nokia? Pues yo creo que mucho, que la está perjudicando muchísimo. La saldría perjudicada tal vez cuando los desarrolladores, cuando ven que están perdiendo dinero, dejen de fabricar juegos para los teléfonos móviles. Porque si te das entonces, cuenta... cuando te pegan el palo, pero... No, pero si te das cuenta, en Estados Unidos o en Reino Unido, no sé, han tenido que bajar los juegos 100 euros y regalar 3 juegos para que se pudiesen vender... En Gran Bretaña. en Gran Bretaña, pues eso. ¿Qué te parece? No, me parece... O sea, bajar 100 euros y regalar 3 juegos para que se pudiese vender. Pero es que yo encuentro un poco escandaloso, ¿eh? Pagar 56.000 pesetas de las antiguas por una consola y un juego. No pero, no, esa discusión ya la tuvimos, Y por un móvil se paga, eso es mucho más. ¿Y por un juego? Por un juego yo lo veo exageradísimo. Ah, pues eso es lo que estoy yendo yo. Pero por un juego. Ah, por un móvil no. A ver, los que has dicho tú, el 6.600 me parece que se acerca a los 600 euros, Estamos hablando de un teléfono que vale el doble que el Nokia Engage. Ya. O sea que no te creas tú que son baratos precisamente estos teléfonos. No, si barato no es ninguno. No, por eso me refería. Bueno, no sé. Vamos a dejar la discusión porque si no acabaremos mal tú y yo y tampoco. Sí, tampoco aquí plan, tampoco nos vamos plan. A pegar guantas a sí, través del teléfono. En antena y no queda. Y no queda serio. Bueno, que sepáis que hay el Go Boy Plus por eso para aquellos que queráis probarlos. Yo lo veo más también como una opción para poder probarlos y si te gusta, pues bajártelos en tu móvil, ¿no? No sé, ¿eh? Es una opinión. ¿No? Porque tampoco vas a jugar a ninguno de estos juegos en tu PC. ¿Pero por qué? No, en tu PC no, hombre. El PC, hombre, pero claro. Si es que la gracia de estos juegos no tiene jugarlos en un PC. A eso me refiero. Es lo que vimos, la gracia la tiene jugar en un móvil. Porque en tu PC ya están emulados. Claro. Te los pruebas y si te gusta, pues te lo bajas en el móvil. Y ya está. Muy bien, apuntado. ¿Más cosas, José Antonio? Pues bueno, sí, el señor Fluba. ¿Fluba? Que ya has conocido, sí, también. Es que últimamente no hay así emuladores nuevos ni nada, pero hay... Todo el mundo me recomienda y que diga por antena que, por favor, que todo que tiene una Game Boy Advance, que por favor que pruebe el Gomba, que es emulador de Game Boy para Game Boy Advance. Dice que es chulísimo. ¿Emulador de Game Boy para Game Boy Advance? Claro, para ver los juegos como en una Game Boy. Uh-huh. Y me han dicho que está muy bien. Y que funciona muy bien. Y que funciona muy bien y que también ha salido una nueva versión del PC Advance, que es un emulador de PC Engine, para también la Game Boy Advance. Uh-huh. Otro emulador de los clásicos que salió y que apareció fue el Mecha. El NECA es el emulador, el mejor emulador de Master System, Game Gear, ColecoVision, SG-1000, SG-3000, ¿te acuerdas que lo comentamos? Sí. Y que hay versiones para DOS, Windows y Linux. Uh-huh. Pues la semana pasada salió la versión de para los registrados. Sí, cierto, que dijimos que era una semana. Eso, y decir pues que ya existe la versión pública para todos. Uh-huh. Y que para todos aquellos jóvenes de ahora que no conocieron estos sistemas... Bueno, y otros que no llegaron aquí, me parece. Porque ColecoVision sí, pero SG-1000 y SG-3000 no me suenan de nada tampoco. A mí no me suenan. Pues que se lo bajen y que lo prueben, porque es que está muy bien. Para descubrir cómo eran antes las consolas. Que a ver si se cree que la gente de ahora, que todos los juegos son como los de ahora, en 3D, sonido Dolby Digital y todo eso. Yo más que recomendar... Además de recomendar lo que tú dices, yo recomiendo un libro que venden por aquí en Barcelona y que supongo que lo encontrarán en todos los sitios, que es este de High Score. O sea, puntuación máxima, traducido. Ese que me dijiste tú de... ¿Libro de McGraw-Hill? Sí. De la historia del videojuego. Buenísimo. O sea, además con fotografías. Si no tiene 2.000 fotografías, no tiene ninguna. O sea, está lleno de fotografías y salen las fotografías de todas las consolas que han ido de todas las épocas. Un apartado especial de Nintendo con todo lo que sacó, sus Game & Watch, sus experimentos, las consolas estas que eran tipo gafas, que no recuerdo nunca cómo se llaman. Las VR Glasses. Sí, o sea que está... Virtual Reality Glasses. Virtual Reality Glasses. Pues están todas y hay una foto de la Coleco, de ColecoVision, que ocupa casi media página. O sea que si no la han visto nunca, pues mira, es otra de las opciones. El libro es un poco caro, vale casi 30 euros. Pero bueno. Pero vale la pena, ¿eh? Pero lo podemos regalar. Sí, como poder. Pero no será el mío, ¿eh? Por eso no voy a regalar mi libro. Bueno, negociaremos con dirección, va. A ver si nos dejan regalar un par de libros de estos. Oye, pues es muy interesante. Mira, no lo había planteado nunca. Claro. Lo plantearemos. Muy bien, más cosas. Pues más cositas. Es que para todo el mundo recomiendo el maravilloso emulador Real Spectrum. Que es un emulador de Spectrum para DOS y Windows. Brutal. ¿Cómo de brutal? Pues impresionante. O sea, tan solo tienes que leer las características que tiene. Uh-huh. Emula, creo que todos los Spectrums de estos rusos que salieron. Vale. Te puedes conectar a internet con el Real Spectrum. Y no sé si me estoy... paranoiando mucho ya. Dando la lengua. Sí. Pero creo que sí, que en una de las versiones me pareció leer... Bueno, pues este emulador es sensacional. Muy bien. Real Spectrum. Y también comentar el Saint. El Saint es un emulador de Atari ST para Windows, que también lo recomiendo a todos. Para que conozcáis el Atari ST, porque en España, también lo hemos dicho en varios programas, vino pisado lo que más triunfó, ¿qué fue? Commodore. El Amiga. triunfó la Amiga y el Atari 7 se quedó un poco ahí de apartheid. Bueno, hay gente que hasta hace bien poco utilizaba todavía el Atari, pero más que nada por sí, cosas pero... de edición musical, ¿eh? De claro, pero gente así contada, el Amiga se vendió mucho más. Sí, claro. Y eran muy similares. Sí, bastante, bastante, bastante similares. La verdad por es que cuando la época de las micromanías aquellas tipo formato periódico, que sacaban, era la época que salían los juegos anunciados de Atari y de Amiga, cuando hacían comparativas eran bastante iguales. Lo que pasa que, claro, no todo el mundo tenía Atari. Y había mucha más gente con Commodores Amigas. Yo entre ellos, por no ir muy lejos. Claro, y es que Atari ST, yo por ejemplo no conozco a nadie que lo tuviese. Yo sí, yo conocía gente que tenía Atari. Pues yo no. Es que... Y en cambio el otro sí. A mí, por ejemplo. A ti, por ejemplo. Muy bien. No sé si quieres comentar algo más. Te quedan aproximadamente unos 5 minutillos. No, estamos ya terminando porque es que tampoco me voy a sacar noticias de las piedras. Venga, a ver, sácate alguna noticia debajo de las piedras. Cuéntanos alguna novedad de estas que no sepamos. Que no sepáis. Que no sepamos ya es un poco complicado, ¿no? Que es que ya os he contado muchas. Bueno, va, te lo voy a perdonar porque eres tú, José Antonio. Te lo voy a perdonar porque eres tú, pero me tienes que recomendar una página web, si no, no te dejo irte hoy tampoco. Ay, te he puesto un compromiso, ¿eh, ahora? Hombre, es que podemos comentar que ha salido una nueva versión del MES. Ah, el MES. Este multiemulador, ¿no? Claro, decir. El MES, tanto para Windows como para Linux. Muy bien. Yo creo que... Bueno, no, porque son diferentes. Pero estará al mismo nivel que el MAME, ¿eh? En un futuro ya lo verás. Todo el mundo utilizará el MES. Hazme caso, no, Antonio. ¿Qué va? ¿No? Es una pena, no. No, porque es que el MES emula muchos sistemitas. Claro, pero no tan bien como un emulador que es propio de un sistema. Pero yo creo que a la larga funcionará muy bien. Tendrás en un solo programa todos los sistemas Bueno, es que emulados. Ya está. Es que, por ejemplo, bajo Unix, sí, tienes XMAME, XMES, es decir, están todos mezcladitos, juntitos. No sé, no sé. Vale, no te voy a llevar la contraria porque tú entiendes más que yo de esto. No, que te estoy diciendo que ya está. O sea, que bajo Windows, sí, sí, hay que bajo Unix, sí, están, sí, unidos. O sea, que ya funcionan como un solo paquete, por lo tanto es el, claro, el emulador de todo lo emulable prácticamente, ¿no? Podríamos decir. Es the best. The best of the best. Muy bien, apuntado lo del MES. Versión 0.77, por lo que leo, sí, por aquí. Muy bien, ¿alguna cosa más? Pues ya está. Pues ya está, ya no quieres hablarme más. Ya no te quiero hablar nada más. Muy bien. ¿Te parece poco las cosas que te he contado? No me parece poco. Interesante, ¿no? Sí, sobre todo el tema Javier Valero, que... Ha sido interesante. Que me ha gustado muchísimo y que... Entonces, cuando tenga más datos, pues ya os iré pasando más datos así en exclusiva mundial, os lo contaré por aquí. Sí, no, y que es interesante saber que compañías españolas como Galco, que llevan muchísimos años en el mundillo de los videojuegos, todavía sigan trabajando, ¿eh? Que es todo un mérito mantenerse, porque sí, Dynamic y todo esto, pero ¿cuántas quedan, compañero? En cambio, Galco se mantiene ahí al pie del cañón. Lo que pasa es que para mi gusto Galco son demasiado discretos. Son muy inaccesibles. Bueno, son... Por ejemplo, ¿tú has visto alguna entrevista en alguna revista a los de Galco? No, no sé, ahora no recuerdo ninguna. Pero... ¿O ves que aparezcan en la Micromanía, en la Hobby Consolas, creo, que es ahí donde tú lo viste, había, sí, un especial de recreativas. Y salía la de Galco. Y salían ellos, pero que no, por ejemplo, ves en revistas de estas. Entrevista a, sí, así... de Galco para que nos cuenten los proyectos. Claro, para que... así como Piro Studios, por ejemplo, cuando saca comandos. Claro. Todo el mundo se vuelca encima de la propia compañía, ¿no? Se vuelca o porque ellos quieren que se vuelquen. Bueno, también, claro, habría que ver hasta qué punto juega uno pero y juega el otro. Pero están así tipo apartheid. Están un poco apartados. No, es verdad. Como muy inaccesibles, yo creo que si se diesen más a conocer, por ejemplo, lo que han hecho ahora de intentar... ayudar a alguien a que emule sus juegos, yo creo que es un paso muy importante porque es dar a conocer los juegos de Galco en todo el mundo y a gente que no haya tenido acceso a ellos, pues que los conozca. Además es una empresa que sigue en activo, que dices, este juego de Galco, y dices, ah sí, pues en los recreativos tal también hay una máquina nueva de estos que... Sí, sí. Y eso es. Es una manera para hacerse más accesibles, para darse a conocer un poco más. Aunque yo creo que Galco ya son muy conocidos. Bueno, por lo menos todos aquellos que nos movemos un poquillo dentro del mundo de los videojuegos los conocemos. Sí, no, pero aparte de conocer, es dar a conocer los nuevos proyectos. Eso sí, claro. Con imágenes, con quién participa, dónde se va a distribuir la carcasa, qué forma tiene la carcasa. Datos de esos que a la gente les encanta. Claro, yo creo a la que gente le gusta esto eso. Está tal vez mucho más instaurado en Japón, donde hay incluso ferias la de feria, recreativas, claro, que aquí en nuestro país, que no está tal vez tan instaurado. Sí, aquí también hay la feria del videojuego. Sí, pero no es lo mismo. De, ¿no?, maquinitas de estas. No, hombre, ya sé que no es lo mismo. Pero haz tú para que sea. Llama a los de Micromanía, a los de Hobby Consoles, y dice, mira, y les enseñas la maquinita, el juego, unas pantallitas, para que desde sus páginas, o que te llamen a ti, O a mí, bueno, a mí lo dudo, porque no tienen mi teléfono. Bueno, se lo doy en un pero momento. Pero para que hablemos del programa este. No sé, lo tendremos en cuenta y lo dejaremos anotado. Y a ver si, yo qué sé, oye, yo alguna vez he entrevistado a alguien y he hablado con alguien de Micromanía. Igual sería interesante comentarles un día, oye, ¿qué se sabe de Gaelco? Aquello, dejarlo caer y a ver si realmente están enterados o igual nos dicen, pues mira, Gaelco hemos intentado hablar con ellos dos veces y han pasado de nosotros, ¿no? No sé, me lo invento, no tengo ni idea. Sería cuestión de hablarlo tal vez con esta gente para ver por qué no se dan a conocer, que igual tienen alguna razón por no darse a conocer. Igual no les gusta tampoco estar en el candelero. Sí, tal vez, no sé. No lo sé, bueno, ellos que sigan haciendo buenas máquinas, que eso. No sigue a cabo lo que nos interesa. Eso mismo. Y lo otro ya se apañará. Y lo otro secundario. Si no tiene ganas, pues dos piedras. Eso. José Antonio, ahora sí que te dejo. Bueno, Martín. Muchísimas gracias. Espero que la próxima semana te traiga cositas muy interesantes. O como mínimo tan interesantes como la que nos has traído. Eso hoy. Es. José Antonio, hasta la semana que viene. Nos vemos, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Y a vosotros os dejo con un tema musical del Suede, del Singles, que hemos ido anunciando a lo largo del programa, que hemos ido escuchando, y en concreto uno de sus singles, Trash.